Para despedirme de rap de competición, te lo mostré todo, no es una suposición. Me enfrento a cabrones que no saben aprender, de los palos de la vida ya me empiezo a reponer. Aquí me despido, corto y cierro este disco, y mis ideas son puro activismo. La gente miente, se inventan cada cosa, dile a tu novia que María no se ponga celosa. Me comen la polla todos esos pandilleros, eres un niñato, inclinatante mi primero. Tengo 28 y sigo sin acostumbrarme, todas esas putas yo necesito follarme. Guantes de cuero para no dejar huellas, romperé tu tráquea y te tragarás tus muelas. Aquí se acaba, pero esta es mi revolución, en el próximo LP veréis mi reacción. We'll be right back.